FM 99.7, Che Barracas. Se presentó ayer en la legislatura porteña el proyecto de ley para la urbanización del barrio Papa Francisco. Este proyecto busca modificar la ley 1770 del año 2005, que nunca fue aplicada. El objetivo del proyecto es la urbanización del predio, el esponjamiento y la construcción de viviendas necesarias simultáneamente y manteniendo a las familias en el predio. Además, crea la mesa de planeamiento participativo para la reurbanización del barrio Villa 20, que establece también colaborar, impulsar la ejecución y controlar el plan integral de reurbanización del barrio. Los legisladores que presentaron este proyecto contaron con el asesoramiento del equipo de profesionales de taller libre de proyecto social de la FADU UBA y también de 21 delegados de las familias que se encuentran asentadas en el predio. La justicia de la ciudad ordenó al gobierno porteño concretar el presupuesto participativo que contempla consultas sobre las prioridades para la asignación de recursos. Mandó también dar adecuada publicidad a las normas sobre el carácter participativo del presupuesto local y a brindar los medios para su implementación. El presupuesto participativo garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del presupuesto anual, los programas generales del gobierno y del plan de inversiones públicas del gobierno de la ciudad a través de foros temáticos y zonales. Se realizarán hoy actividades artístico-culturales por el juicio de la Sala Alberdi. Hoy es un día clave para la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Esteban Rufa y Germán de los Santos, que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana durante el intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi el 13 de marzo del año pasado. Se decide si se da lugar a la jueza a alejarse de la causa y si se mantiene la figura de legítima defensa como justificativo de los policías que dispararon balas de plomo contra los manifestantes. La Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional convocan una actividad frente al juzgado en Viamonte entre Libertad y Cerrito. El Ministerio de Trabajo Nacional ordenó a LEAR reincorporar a 20 de los trabajadores despedidos y pagarles los salarios caídos. Además, el Ministerio exhortó a la empresa a normalizar el trato de los delegados de la Comisión Interna, a quienes desde hace 2 semanas no se los deja entrar a la fábrica. El resto de los casos se analizará en una nueva audiencia convocada para el próximo miércoles. Los trabajadores realizarán hoy una asamblea para analizar los pasos a seguir. No descartan repetir las manifestaciones del día de ayer. FM 99.7, Che Barracas.